Zona Cero. Nos adentramos en los enigmáticos territorios de nuestra querida Zona Cero para averiguar otros descubrimientos de América. Me refiero a los precolombinos, claro. Como todo el mundo sabe, hubo multitud de civilizaciones que llegaron a América mucho antes que Colón. Si es que lo de Colón fue una anécdota. Ya cuando él llegó y llegó a esas Bahamas, a esas Islas Bahamas, ya dijeron, mira, otro que ha llegado, y más blanquito si cabe. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, veo que vienes hoy vestido de vikingo, ¿eh? Sí. Esta vez he dejado las vestimentas femeninas, vengo de machote. Con tu casco cónico, tu protección nasal, qué maravilla, ¿eh? Sí, sí. Claro, que me haya roto una de la cara, no quiere decir que me la vuelvan a partir por segunda vez. Y unas, hombre, los vikingos usaban más bien pantalones, pero viene Jesús, como viene muy influenciado por su visita a las Islas Orcadas, pues viene con una faldita, ¿eh? Eso sí hay que decirlo. Sí, bueno, siempre sí, el toque que no falte. Bueno, es un kilt escocés. Sí. ¿Qué tal, querido Carlos Canales? Hola, buenas noches. Bueno, tú vienes muy bien porque vienes vestido de fenicio. Efectivamente, mira, ¿eh? Mi barba picuda. Es verdad. ¿Qué bien ambientados estamos siempre, ¿verdad? Para nuestros monográficos Zona Cero. Lo complicado es aparcar la nave ahí fuera. Eso sí. Bueno, pues ya hicimos esta presunta aventura de los chinos, además muy bien documentada, como pudimos contar en el monográfico, y su llegada a las costas americanas. Y eso nos picó la curiosidad y nos motiva para contaros otras aventuras, otras peripecias de diferentes pueblos que bien pudieron haber llegado a las tierras americanas antes que el propio Colón. Así que tenemos casi, Carlos, un top, ¿no? Sí, porque parece ser que todo el mundo ha llegado. Bueno, primero una cosa que yo quiero dejar clara, porque además a mí la figura de Colón como más me interesa, a pesar de lo interesante que van a ser sus orígenes, nacimiento y demás, que sinceramente a mí me da igual, por una razón que dije el otro día. Colón solamente ha escrito en un idioma que se le conozca. Sí, el castellano. No escribieron jamás nada en ningún Aunque otro. Si me lo permites, a mí cada vez me interesa más la figura del Colón catalán. Claro, ¿eh? A mí lo que me interesa mucho es el Colón navegante. Sí. Es decir, el Colón, que es fascinante la historia de él como navegante. Sí. Primero porque era un navegante excelente, digan lo que digan ahora algunos de sus críticos. Y segundo porque el único descubrimiento que importa es el suyo. Todos los demás, chorradas. Pero aún así, dado que no han tenido ninguna trascendencia en la historia, sí creo que viene bien dar un pequeño repaso a cuáles son las pistas cada día más sofisticadas sobre viajes a América anteriores a Colón. Y cuando digo viajes, creo que lo vamos a centrar en eso, en viajes. Porque, obviamente, el contacto entre América y el mundo, la isla del mundo, es decir, África, Asia y Europa, no se perdió jamás. Siempre hubo contactos y viajes. Y en ese sentido habría una especie como de viaje continuo. Pero yo no me refiero a los contactos transoceánicos, incluso terrestres, porque, por ejemplo, parte de las tribus chukchis que vivían en la zona de Kamchatka se sabe perfectamente que con la invasión mongola se desplazaron en parte a Alaska, o sea, luego llegaron a América. Y estoy hablando del siglo XIII, que, por cierto, esa migración fue la que obligó a los pueblos nadene de Alaska a dirigirse hacia el sur, a llegar a los apaches, a donde viven actualmente. Es decir, esos movimientos han existido siempre. Yo creo que lo que vamos a pegar hoy es un pequeño repaso a cuáles han llegado navegando. Sí. Y navegando antes de Colón y en tiempos históricos nuestros. Vamos a ver, utilizando la cronología, el otro día me decía mi pequeño Alejandro de 23 meses, me decía, bueno, papá, oye, habla, claro, tú ya no. Si los egipcios fueron capaces de levantar más de un centenar de pirámides tan colosales, la Esfinge y una gran cultura, ¿cómo es posible que no fueran capaces de doblar la cornisa atlántica del continente africano? Efectivamente, buena pregunta. Tú fíjate, el nene, ¿eh? Bueno, navegaba un poco los pobres. ¿De quién será hijo? Madre mía, cómo apunta ya, ¿eh? ¿Cómo apunta? Apunta de maneras egipcias ya hace mucho tiempo. Sí, la verdad que sí. Pero claro, una gran cultura, una inmensa cultura, madre además, ¿no? De tantas. ¿Cómo es posible que no se emplearan a fondo? Porque no navegaban, ellos alquilaban los barcos a los fenicios para las navegaciones oceánicas de altura. Ese fue el primer problema. Y el segundo fueron los herederos de los fenicios, que les cortaron a ellos y a los griegos la navegación hacia Occidente. De hecho, el famoso viaje encargado a los fenicios para dar la vuelta a África, el supuesto viaje que hicieron, se lo encargó un faraón egipcio, si no fue un viaje autónomo fenicio. Por otra parte, para los que hayan leído el libro de Enigma, cuando hablamos del viaje de Ratiemawi, los viajes oceánicos egipcios, que los hubo, son ya de época muy avanzada, de hecho eran ya con la dinastía griega, con los Ptolomeos, a partir del siglo III a.C., y siempre con naves griegas. Nunca utilizaban la porquería de naves de río que tenían ellos, porque no se animaban a ninguna parte. Además, ellos siempre, debido a la posición geográfica que tenían y al conocimiento que tenían de las costas, los viajes de exploración a largo alcance que llegaron a hacer siempre fueron hacia el este, nunca hacia el oeste. Es decir, el punto del enfoque de las escasísimas exploraciones egipcias desde la más antigua, es decir, el viaje famoso al país de Punt, de hace más de 3.000 años, la reina Hatshepsut, hasta los últimos, los probables o supuesto intento de circunnavegar el globo de Rat-i-Maggui en el 232 antes de la era cristiana, fueron siempre hacia el este, nunca hacia el oeste. El oeste era el mar, primero el mar de los fenicios, luego el mar de los griegos y luego el mar de Cartago y de Roma, nunca lo intentaron. Entonces, ¿descartamos a los egipcios, Jesús? Descartamos, sí. Fíjate que ha habido muchas hipótesis de pueblos anteriores que llegaron o dicen haber llegado a América, y sin embargo, en todo ese top ten, en todas esas especulaciones y teorías, los egipcios quedan descartados. Claro, como siempre se habla de la conexión de las pirámides, ¿verdad?, a uno y otro sí, lado. Sí, pero efectivamente, esa sería una de las conexiones que no encajaría perfectamente porque, bueno, entre otras cosas, ya lo hemos dicho, hay dos singularidades muy, muy concretas. Por un lado, la diferencia cronológica, y por otro lado, que no son exactamente pirámides egipcias las que se han encontrado en Mesoamérica. Pero bueno, salvando eso, es verdad que todas esas leyendas y teorías nunca hablan de los egipcios, y sí hablan de los fenicios, de los griegos, de los romanos, de bereberes, de árabes, de mandingas, incluso de templarios. O sea que hay muchísimos pueblos, muchísima gente que ha ido a estas costas orientales de América, y se podría decir casi como titular periodístico que Colón fue el último. Sí. Vamos, para que es el que más trascendencia hubo porque lo contó. Vamos al asunto de los fenicios, posiblemente creadores de multitud de leyendas sobre el mar tenebroso. Seguramente si la gente tenía miedo a pasar por las columnas de Hércules a ver qué había más allá, era porque los fenicios habían creado una suerte de historias para proteger sus comercios, ¿no? Yo es que personalmente creo que, bueno, los viajes fenicios hacia Occidente comienzan a partir de la fundación probablemente de Cádiz en torno al año 3000. Así que se dice hace unos, bueno, unos 3000 años, vamos. Hacia el año 1000 antes de Cristo. Aproximadamente, y en relación con el comercio de las islas del Estaño en Occidente, que bueno, sabéis que hay una gran discusión, que se ha hablado siempre si las Casiterides es una especie como de territorio más o menos intermedio que podía corresponder a las vías de comercio occidentales que podían llegar aproximadamente desde Cornwall, desde lo que es el sur del Reino Unido actual, hasta las costas gallegas. Bueno, esa navegación atlántica fenicia tenía dos problemas serios que el Tiro, los grandes navegantes de Tiro, nunca pudieron arreglar ni solucionar, pero sí sus herederos de Cartago, que era que no contaban con bases sólidas más allá de Cádiz, era la última. Es verdad que los fenicios intentaron establecer colonias pequeñitas en la costa occidental de África y que, por supuesto, los cartagineses, sobre todo a partir del gran viaje de Hanón hasta la costa del Camerún, pues lo hicieron. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que la sensación mía, por lo visto, y bueno, ahora hablamos un poquito de cómo lo hacían, es que si hubo viajes fenicios y si de verdad llegaron a contactar con América, que es más que probable, de hecho, hace poco hablaba yo con Pablo Villarrubia acerca de unos famosísimos descubrimientos de unas ánforas de tipo fenicio muy tardío que se encontraron cerca de la costa de Pernambuco, pues la verdad es que cualquier descubrimiento que se haya podido enlazar con los fenicios, que los hay, pero para aburrir, podemos estar aquí una tarde entera, una noche entera como es este caso, pues en realidad siempre ha pasado lo mismo. Da la sensación de que se trataba de conexiones esporádicas, naves aisladas, viajes perdidos, una tormenta. Es decir, algo al estilo, bueno, iba a decir que no tenga nada que ver, algo al estilo de la Odisea, es decir, una nave que se pierde. Es decir, no parece que hubiera un contacto comercial sólido. Entre otras cosas porque los fenicios para navegar en el Atlántico tenían el mismo problema que se les planteó a todos los pueblos del continente europeo o de África hasta el descubrimiento por los portugueses de las vueltas del viento en el Atlántico y de la capacidad de navegar en bolina, es decir, de navegar contra el viento. En todo caso, entre el siglo X no podían bien. Y el siglo V o VI, las naves fenicias eran muy poderosas, las más poderosas del Mediterráneo. Pero eran costeras, ¿eh? Claro. Eran costeras, cabotaje, y bueno, en todo caso, podían ser las únicas capaces de en aquella época las únicas, efectivamente, eran los que más capacidad tenían y se sabe, ¿no? Y de hecho, como comentaba Carlos, por lo menos en Brasil hay muchísimos testimonios de objetos, incluso de estelas fenicias, que claro, siempre queda la duda, ¿no?, bueno, para los escépticos, y nosotros lo somos, si realmente estuvieron allí físicamente o fueron depositadas por travesías posteriores ese tipo de objetos fenicios. Y lo mismo se puede decir de las otras dos teorías que hablan de que estuvieron tanto los griegos como los romanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sí se han encontrado monedas romanas acuñadas en tiempos de Augusto y en el año 350 después de Cristo, que ha sido desenterradas en las costas tanto de Costa Rica como de Venezuela. Sí, ahí vuelve otra vez la cuestión. Es decir, ¿estuvieron ahí los romanos o alguien depositó esas monedas en alguna travesía posterior? No lo sabemos, pero desde luego son como elementos anacrónicos. Hombre, en unos lugares donde sensación, no tenían que estar. Y bueno, hay que citarlo porque se cita siempre, pero es verdad y es justo. Entonces, porque mira, era cordobés, aunque Córdoba no tuviera el mismo sentido actual. Y es que es cierto que Séneca, cuando habla de la última Thule y dice que algún día se desvalará las tierras que hay más allá de Thule, en realidad, los romanos conocían, Thule era un término indeterminado geográficamente, podía significar la Shetland, las Feroe, las Orcadas, o incluso la propia Islandia. Se ha encontrado un tesorillo de monedas de Diocleciano en la costa este de Islandia, lo cual quiere decir que probablemente, pues una nave aislada, probablemente de que haría a lo mejor algún tipo de exploración comercial al norte de Escocia, pues acabó cayendo allí. Pero los romanos, sin embargo, no, los romanos no tenían una tradición marinera, como los griegos. No, no, por no ejemplo, tenía. ¿No? Lo que pasa es que se hacían travesía marítima, sobre todo entre los puertos del Atlántico, de lo que es Portugal y España y las Islas Británicas. Es cierto también que el gobernador de Britania Agrícola circunnavegó las Islas Británicas enteras y que Druso llevó una expedición de exploración a lo largo de las costas de Dinamarca hasta el Báltico. Es decir, sí se aventuraron, es decir, barcos romanos se sabe que llegaron con seguridad a las costas de Noruega y probablemente a las de Islandia. Es decir, desde luego a las de Canarias con seguridad. Realmente ellos en parte fueron herederos del comercio cartaginés y del comercio griego, incluso en las costas occidentales donde lo abrieron ellos, y sí es también muy probable que naves romanas pudieran llegar. De hecho, cuando hablamos de los fenicios, aquí ten en cuenta, porque ha comentado Jesús, que cuando los fenicios navegaban hacia las costas del occidente africano, pues a la altura de lo que hoy es Senegal, una pequeña desviación es muy fácil que te lleve hasta Fortaleza, es decir, hasta Recife, Fortaleza, hasta lo que es Brasil. Es decir, no es especialmente extraño ni es una navegación compleja, son unos pocos días de navegación más. Sin embargo, eso no significa que eso establezca una ruta comercial. ¿Que una nave aislada puede llegar? Pues casi seguro que sí. Casi seguro que una no. Decenas de naves aisladas probablemente llegaron a lo largo de 500 años. ¿Cómo no va a llegar? Bueno, de 1000 años si contamos el periodo griego y el romano. Pues ya estamos creando un pequeño museo naval en las costas americanas. Pues es que no hay realmente. Van llegando, claro, naves de todos los tipos, de todos los calados. Mandingas también, Jesús. Mandingas, sí. Aquí ya tenemos que dar un salto en el tiempo. Después vamos a dejar ahora atrás a los vikingos, aunque luego nos referiremos. Me refiero a efectos cronológicos, porque los mandingas se habla de, bueno, ese gran pueblo mandinga, ¿no? Del que ahora pues hay muchos herederos dentro de lo que es África Occidental, como Senegal, como es Mali, ¿no? Pero estamos hablando de una travesía que ocurrió supuestamente en el año 1311. ¿Quién regía aquel imperio por aquel momento? Era el rey Abubakari II. Y tuvo una genial intuición este hombre en aquel momento, ya digo que estamos hablando de unos imperios no muy conocido, pero con un poderío naval, según queda demostrado, entre comillas siempre, por este tipo de crónicas que ha habido. La gran intuición es que, bueno, se hizo a la mar al frente de 2000 piraguas. Piraguas, bueno, barcos de pequeño calado, y puso pues rumbo hacia el oeste, que es donde él pensaba. Dicen, ¿no?, algunas leyendas que por información privilegiada de que había otro tipo de tierra firme, pues hizo esa expedición no tan aventurada, hasta el punto de que esa expedición descubriría Recife en el actual Brasil. Pero nunca regresaron. Es decir, ese es el problema, ¿no?, del mensajero que va y no regrese, que todos son, bueno, pues crónicas orales que luego se pusieron por escrito. Bueno, en esas tierras sí se han encontrado inscripciones mandingas que acreditarían la presencia de esta cultura africana mucho antes que Colón. Estamos hablando del año 1311 y que de alguna forma pues nos indicaría que ese pueblo y en concreto pues ese imperio africano de aquel momento no estaba tan atrasado como nos han hecho creer, sino que realmente tenía por lo menos esos conocimientos náuticos tan importantes como para que llegaran en concreto a las costas de Brasil. ¿Qué hay de verdad y qué de mentira? Pues como siempre, aquí hay mucha más especulación que pruebas, ¿no? Ojalá tuviéramos esos datos. Pero vamos, sí se sabe que Abubakari II, por lo menos, zarpó de África Occidental con rumbo al nordeste del continente sudamericano. Todo lo que indican es que no pasó de las costas brasileñas y que no hubo nadie que pudiera regresar. Sí movilizó los recursos pues de su reino, ¿no?, para lograr que los árabes residentes en el lago Chad le construyeran una flota de altura, bueno, pues que fuera capaz de atravesar pues ese mar tenebroso donde no se sabía muy bien qué iba a ocurrir, ¿no? Y se sabe que Torfeyerdar, por ejemplo, pues empleó muchas de esas técnicas usadas supuestamente por el rey Abubakari II, empleó esas técnicas para construir esos juncos, esos barcos, que luego fue la expedición Ra primero, y que intentó de alguna forma rememorar, ¿no?, esta travesía del año 1311. Al final, dice en las crónicas, que bajaron por el río Senegal, atraviesan el Atlántico, se cree que pudo avistar la costa norte de Sudamérica y donde verdaderamente llegaran, donde parece que hay testimonios de que llegaron a poner el pie, es en la actual Panamá, aparte de Recife, lo que acabo de comentar antes de Brasil, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues nada, que su gente no regresó y que al final parece que acabaron instalándose o por lo menos mezclándose con parte del Imperio Inca, y todo lo que quedan, ya digo, son testimonios orales que luego se pusieron posteriormente. Es que es muy importante, por eso significaría lo que llaman descubrimientos ciegos, que no son descubrimientos reales. Mm. Sería, por ejemplo, el caso del San Telmo, de la fragata San Telmo en la Antártida. Mm. Claro. Es decir, bueno, eso no es un descubrimiento. Que llegó probablemente la San Telmo a la Antártida, yo estoy seguro, sí, por el tipo de lugar donde se perdió, pues es muy probable que acabara en la tierra de Graham o en sus proximidades. Como muchos barcos españoles. Claro, pero eso no significa, ¿no? Bueno, con Australia con seguridad. Claro. Barcos españoles y portugueses. Portugueses seguro, seguro. Bueno, Australia es distinto, pero ya sabe, por ejemplo, que los chinos la conocían bien. En Australia ya ni siquiera se considera un misterio. Pero lo que sí es verdad, fíjate, desde Timor hasta Darwin hay un salto. Es decir, ¿cómo no van a llegar los navegantes portugueses? Seguro que llegaron. Claro, es decir, otra cosa es que en muchos barcos, si tú no regresas, no das noticia, no hay asentamiento, no hay comunicación, es un descubrimiento estéril, es decir, simplemente un viaje sin retorno, de los cuales probablemente hubo centenares. Yo creo que los más importantes antes de Colón, independientemente de que tampoco han significado absolutamente nada para la historia, salvo que a Colón le dieron buenos indicios, porque no hay que olvidar que estuvo en Islandia en 1477 y luego volvió, además, con la expedición de Corte Real y los almirantes daneses que alcanzaron las costas de Groenlandia. Sí es verdad que en el viaje que Colón hace en un navío de Bristol hasta las costas de primero de Galway en Irlanda y luego de Islandia, él va tomando nota o hace apuntes o recuerda todo lo que él ve extraño de alguna manera que le hiciera pensar que podía haber tierras al oeste. Por ejemplo, unos extraños cadáveres que habían llegado a las costas de la costa irlandesa, que no sabía muy bien cuál era el origen, maderas extrañas que le había recogido en Azores. Es decir, él recoge, hace como una especie de recopilación de leyendas y de historias que sí eran frecuentes entre los marineros de la costa atlántica europea, y ya a finales de la Edad Media, como es el caso de la época de Colón, era absolutamente evidente que era cuestión de días, pero así como suena, de días, de meses, que un navío portugués o castellano o francés acabara en las costas de América. Hemos desechado la posibilidad egipcia, hemos aceptado la posibilidad fenicia, la posibilidad griega, la romana, bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. No está mal, no está mal. No está mal. Incluso la mandinga. La mandinga, ¿sí? Pero claro, los vikingos son los que aquí ejercen, no autoridad. Sí, porque aquí hay pruebas. Claro. A partir de ahora sí que estamos hablando de testimonios, pues como muy concretos, crónicas, que nadie ha puesto en duda. A mí me impactó cuando el hijo de Erik el Rojo dijo que los aborígenes americanos eran muy feos. Eso, los Skrellingers. Yo recuerdo haber leído eso. Es muy interesante porque les dan el mismo nombre que dan a los esquimales, los colonos de Groenlandia. Sí. Ah, por cierto, hay uno que se olvida habitualmente, y es que las colonias islandesas, que fueron arzobispados hasta... Es decir, la historia de la primera colonización de Groenlandia es fascinante. Es decir, los colonos islandeses llegan a Groenlandia a principios del siglo XI. Establecen varias colonias en la costa occidental de Groenlandia. Es decir, Groenlandia es una especie como de triángulo en el lado más próximo a Canadá. Esto es muy importante porque habitualmente se olvida. Son 3 días de navegación. Claro, son 3 días de navegación hasta Labrador, no hay nada. Bueno, y aparte de que eran grandes navegantes, desde luego la distancia de Labrador es muchísimo menor que la que tenían a Reykjavik, y para qué hablar de la que tenían a Noruega, que es donde obtenían la madera. Cuando la cultura esquimal acaba con las colonias islandesas en la pequeña glaciación que se produce entre el siglo XIV y el XIX, y la última noticia que llega a Islandia y al Papa de la pérdida de las colonias groenlandesas es en torno a la primera mitad del siglo XV, las últimas referencias luego se pierden para siempre. Lo que sí que es cierto es que los colonos nórdicos de Groenlandia sabían perfectamente, tenían que saber perfectamente lo que había al otro lado, porque tenían que haber ido decenas de veces. ¿Por qué? Porque tiraban madera. Madera más próxima. Estamos hablando de una historia del siglo X, Jesús. Sí, exactamente. Empezaría hacia el año 990 aproximadamente, cuando los vikingos pues habrían mantenido un tráfico marítimo bastante intenso entre lo que era Groenlandia y las costas del norte de América. Y a partir de ahí es un poco donde surge todo este periplo, y sobre todo pues con esa gran figura, Erik el Rojo, que posiblemente muchos oyentes se queden sorprendidos al saber que realmente era un delincuente. Estaba perseguido, es verdad. Claro, él mata a 2 personas, sí. Tras una venganza los islandeses pues le destierran por 3 años, y entonces lo que hace Erik el Rojo es que, bueno, pues se embarca rumbo al oeste con su familia y con unos cuantos discípulos y seguidores suyos, y se va. Bueno, pues de Groenlandia se marcha, y de allí dicen que llega hasta las costas de Massachusetts, entre Boston y Nueva York. Su hijo, Leif Erikson. Sí, no. En principio, esto es un poco la crónica. Después, lo que pasa es que su hijo, en el año 1003, Leif Erikson, que sería su hijo, es el que, siguiendo un poco la estela de su padre, ya digo que aquí hay versiones. Unos dicen que es su hijo el que realmente llega allí, otros dicen que es su padre. Dice que zarpa con una tripulación de 35 hombres de Groenlandia, intenta seguir ese periplo de Erik el Rojo, que no llega a constatarse, pero que sí él quiere demostrarlo porque él creía en ese relato verbal, ¿no? Entonces dicen que, bueno, que en un Nark, que es una especie de embarcación muy ancha, muy tosca, un primo hermano, ¿no?, de los Drakkars, vikingo, pues consigue llegar hasta no solo el lugar donde dice que llegó Erik el Rojo, sino que llegó hasta Vinlandia. Y aquí quiero hacer una precisión que me llama bastante la atención, porque hay dos pruebas que se han intentado esgrimir como pruebas fehacientes de que realmente los vikingos estuvieron en América, que es el mapa de Vinlandia y la piedra de Kenistone. Bueno, las dos se han demostrado que son falsedades. Sin embargo, eso no impide el que sepamos que los vikingos estuvieron en la costa norte de América, pues alrededor del año 1000. Ya digo, y eso, el mapa de Vinlandia y la piedra de Kenistone, que ya hablaremos algún día porque son falsificaciones curiosas, sí, no tiene nada que ver, no acredita ni dan verosimilitud a lo que acabamos de decir. Y bueno, siguiendo, pues eso, al final, distintas familias y distintos descendientes de Leif Ekrison, por ejemplo, Thorvald Eriksson, que era el hermano de Leif, pues también en el 1004 llega, partiendo siempre de Groenlandia, surca el actual río de San Lorenzo, y al final pues es uno de los que tiene un enfrentamiento con los indios, que es muerto por estos indios, y en el 1007 regresa a los supervivientes a Groenlandia y cuentan lo que ellos pues vivieron y experimentaron, y luego distintos elementos pues siguen también con travesías. Por eso digo que está totalmente acreditado que los vikingos estuvieran en Norteamérica. Bueno, pues a esto sí que les podemos decir, bueno, lo de Cristóbal Colón estuvo bien, pero vosotros también. Muchas gracias. Vosotros también. Bueno, pues hemos averiguado un poco más acerca de los descubrimientos del Nuevo Mundo, del continente americano, y la verdad es que resulta muy curioso, ¿verdad?, pensar que hace 3.000 años unos fenicios pudieron llegar allí y descubrir a esas nuevas gentes, o unos mandingas en el siglo XIV. Bueno, pues son las incógnitas de nuestra historia, y que aquí procuramos siempre dar algunos apuntes, algunos esbozos, para que luego vosotros sigáis investigando por vuestra cuenta, que es de lo que se trata, provocar siempre la imaginación o el interés por estos asuntos que tanto nos fascinan. Muchas gracias, Carlos Canales. Toma, para ti te voy a dar esta impedimenta mandinga, que te viene muy bien, por ejemplo, para fiestas sociales. Muy útil, sí, sí. Y para ti, Jesús. A ver, que te temo. A ti te vamos a vestir... ya sé, le vamos a vestir de princesa fenicia, fundadora de Cartago. Ah, Dido. De Dido, te vamos a vestir de Dido. Me has dejado patidifuso. Elisa.